Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it. Este clásico de 1986 inicia hoy El Sabor de la Noche, uno de los primeros éxitos de Doña Janet Jackson, una canción que es el tema que le da título al álbum más importante de su carrera, en el sentido de que fue el álbum con el que finalmente logró establecer su propio sonido con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis, luego de dos discos que pasaron desapercibidos porque pues tenían la difícil tarea de ser un nuevo aporte musical dentro de una dinastía tan grande como los Jackson. Finalmente, en 1986, Janet logró independizarse musicalmente con este álbum, y la canción en cuestión es Control. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con una mujer de Inglaterra, doña Sophie Ellis Bextor, llega con este éxito del año 2001. Esto es Murder on the Dance Floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. You better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the move, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around. Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor. Turno ahora para un clásico de la televisión. Luego de eso vamos a oír a Michael Jackson con uno de los primeros éxitos que tuvo en solitario, que es la canción I Wanna Be Where You Are del 72. Pero primero vamos con esto. Como he venido diciendo todo este mes, vamos a estar oyendo clásicos de la televisión de todos los tiempos, y este es el de hoy. Este es el tema de una serie maravillosa de los 60, serie creada por Mel Brooks y Buck Henry, una parodia tremenda de James Bond que hasta el sol de hoy es recordada. fue protagonizada por Don Adams. Luego se hizo una película por allá en el 2008, película pésima, pero la serie de televisión original es un clásico absoluto. En Colombia se dio a conocer con el título El Superagente 86. Por Irving Sathmary, aquí está el tema de Get Smart. FM. Este fue uno de los primeros éxitos de Don Michael Jackson, una canción de 1972. En El Sabor de la Noche acaban de oír I Wanna Be Where You Are. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de Alicia Keys. Esta canción fue su primer éxito, un tema que ella originalmente hizo en su álbum Songs in A Minor del 2001, su primer disco. Esta versión la grabó en vivo unos años después para el programa de televisión VH1 Storytellers. Aquí está Fallen. Let's do it. Yeah. Mm. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Refugee camp. Conspiracy theory. Why? Yeah. Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Tema que ha tenido muchas versiones en El Sabor de la Noche, una canción que originalmente grabó Don Frankie Valli, que ha tenido todos los covers del mundo. Frankie Valli hizo la original en los 60, es tal vez su tema más conocido, y esta versión la hizo Lauryn Hill en 1998 para su primer álbum en solitario, The Miseducation of Lauryn Hill, álbum ganador del Grammy al álbum del año, uno de los grandes álbumes de los últimos 30 años. Can't Take My Eyes Off of You. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1981. Llega un dúo conformado por Daryl Hall y John Oates, más conocido simplemente como Hall & Oates. Ellos han tenido grandes temas como Sarah Smile, como Rich Girl, Private Eyes, I Can't Go For That, y esta canción que dice así, Man Eater. Thank you. watch out for it. She'll chew you up. Oh, here she comes. She's a mad eater. I wouldn't if I were you. I know what she can do. She's deadly mad. She could really rip your world apart. Mind over matter. Con Man Eater en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos ahora con una canción que pienso yo pudo haber sido influencia para Man Eater. Esta es del 65, Man Eater es del 81. Vamos a recordar a una mujer que nació un día como hoy en 1943, Florence Ballard. Ella fue una de las fundadoras de uno de los grupos más importantes de todos los tiempos y definitivamente uno de los grupos icónicos del sonido de Motown y el soul de los 60. The Supremes, ese grupo tuvo varias formaciones, pero la formación clásica fue la siguiente, una formación que incluía a Florence Ballard, a Cindy Birdsong, si no estoy mal también, y a Diana Ross. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de ellas. Florence Ballard murió en 1976 y la recordamos hoy con esto que dice así. The Supremes con My World is Empty Without You. Hard for me.

éxito de 1999, Don Tom Jones, con una canción de su álbum Reload, con invitado especial Moose T, el tema Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con una canción que originalmente fue grabada en 1973 por una banda tremenda, por The Doobie Brothers, en su álbum The Captain and Me, uno de sus grandes clásicos. Y vamos a oírla en una versión en vivo que ellos hicieron en 1996 para su álbum en concierto Rockin' Down the Highway, grabado en Nueva York, en los estudios de Sony Music. Aquí está esto que se llama Long Train Runnin'. fresquito de Long Train Running por los Doobie Brothers en vivo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a despedir ahora con un tema de 1996, una canción de una película. Aquí están los Quad City DJs con Space Jam. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Santiago Sánchez, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Space Jam, it's your chance.